Hace 15 años, 10. Sí, más o menos, a los 19, tengo 35, sí, 15 años. Sos licenciado en Ciencias Políticas, dirigiste la serie documental Clarín, un invento argentino, compilador de dos libros de 2016, Macri lo hizo y Plan Macri. Fuiste coordinador del equipo de investigación periodística de Radio Nacional. Tuviste varios roles en la radio, columnista, conductor en Radio América del Plata, en Radio de las Madres, en Radio Nacional, ahora en el Destape Web, en FM La Patriada también. Y entonces en todo este recorrido, recién decías que arrancaste como medio de casualidad. ¿Por qué? ¿Cómo fue ese arranque? Porque yo en realidad quería ser músico y trabajador social. Pero era el 2004, que mi viejo había sido compañero de militancia de María Seoane y justo se reencontraron 30 años después. O sea, mi viejo, los dos se fueron al exilio, María a Italia y a México, mi viejo a España, se habían perdido de rastro, se reencontraron 30 años después, y justo María necesitaba alguien que hiciera un pequeño laburito de investigación, de hacer un informe periodístico, para el cual yo no tenía la más mínima idea, pero bueno, yo era lector, acababa de terminar el secundario, me interesaban los temas que yo, y mi mamá le dijo si no quería contratarme para eso. Así que fue de casualidad que encima entré por la puerta grande. O sea, es por ahí una suerte que un montón de colegas no tienen, que es arrancar de muy chiquito con una buena maestra, y sobre todo con una maestra generosa, porque hay buenos maestros no generosos. En este oficio hay de todo. Y de repente se fue dando que María necesitaba un laburo, después otro, después otro, y que justo la que era la asistente personal de María, que es Cecilia Fumagalli, en ese momento se arma todo el proyecto de Caras y Caretas, que hoy es un proyecto enorme, pero en ese momento era simplemente la revista. O sea, a María la convocan para dirigir la revista Caras y Caretas, que el sindicato de encargados de edificios había comprado los derechos. Y Cecilia Fumagalli se va de jefa de redacción de Caras y Caretas, y yo quedo, o sea, haciendo en la categoría del holding María Seoane, a estar todo el día con ella. Pero yo que seguía diciendo que iba a ser músico y trabajador social, y tanto María como Ceci me dijeron, vos vas a ser periodista. Y acá terminé. En el medio cambié de carrera, me puse a estudiar ciencia política, también. Y creo que por ahí va esto más al contenido de la materia. Yo estudié ciencia política para hacer periodismo de los temas que la ciencia política estudia. O sea, el objeto de estudio de la ciencia política es el poder. Así como el objeto de estudio de la sociología en las sociedades o de la economía. O sea, el objeto de estudio que estudia la ciencia política es el poder. Y el interés mío de estudiar esa carrera fue justamente hacer periodismo sobre los factores de poder y sobre el poder real, sobre el poder económico, sobre el poder político, sobre el poder corporativo, sobre las distintas formas en las cuales se expresa el poder. Esto lo fui reconstruyendo después, ¿no? Pero y con el estudio y con las lecturas, pero bueno, a mí me sirvió mucho la carrera como ordenador de qué tipo de periodismo quiero hacer. Y en general, tal vez, y vos decís que son estudiantes que recién arrancan la carrera, pero lo que pasa muchas veces cuando arrancas en periodismo es que haces laburos que no te gustan, como en todos los laburos. Y tenés que escribir de cosas, tenés que hacer notas y publicar o hacer entrevistas sobre temas que no te interesan. Yo tuve la suerte de poder arrancar con temas que me interesaban, que eran en principio temas históricos, después temas más actuales, pero sobre todo siempre temas vinculados a las relaciones de poder. Y hago periodismo en ese sentido, y construyo una mirada, y los temas que investigo, y los temas donde me meto, y las fuentes que tengo, y todo lo que fui acumulando en 15 años tiene que ver con eso. Hacer ese tipo de periodismo, y sobre todo, lo primero que me dijo María Sedone cuando yo empecé en esto, lo primero, y no se me borra más, fue la información en sí misma no sirve para nada. A la información hay que generar sentido con la información. Información tiene cualquiera, y está accesible en general, y más ahora. Lo importante es generar sentido sobre esa información, es leerla, es entenderla, relacionarla con otros datos, y decir qué significa. El famoso porqué de las 5W del periodismo. Eso fue lo primero que me dijo, que yo en su momento no entendí, y que ustedes tampoco lo entiendan, pero es eso, la información por la información de misma no vale nada. Se puede dar un dato sin explicar por qué se da ese dato y qué importancia tiene que dar relación con otros datos. Creo que me desvié un poco de la pregunta, pero arranqué de casualidad, pero después fui construyendo una forma de hacer periodismo que tiene que ver con eso, con un compromiso político también, y con un compromiso con los temas que abordo. Hay temas que no abordo y que desconozco. Un montón, de hecho. Digamos, ¿cómo, tratando de sistematizar cuáles los pasos, si es la palabra correcta, tenés en cuenta o qué elementos tenés en cuenta al momento de pensar una propuesta comunicacional, ya sea un programa de radio, un libro, una nota periodística? ¿Qué tenés en cuenta para arrancar esa propuesta, Diego? Después, obviamente, tiene que ver los roles en cada una de ellas. Pero como si hubiera... ¿Hay algo que las une a todas, o cada uno de los formatos o de cada una de las propuestas tiene su propia particularidad? Bueno, varias cosas. Primero voy a decir algo un poco naif, pero que de verdad yo lo creo. Yo hago periodismo para cambiar el mundo. Por ahí parecerá medio... y utópico, pero es así, digamos. Yo no creo que el periodismo sea simplemente contar la realidad. Yo creo que el periodismo juega en cambiar la realidad y cambiar las cosas que no nos gustan. Entonces, todos los proyectos que puedo elegir y hacer y construir desde cero tienen que ver con eso. Eso no significa que sean solemnes y aburridos y todo sobre dato duro. De hecho, si escuchan, por ejemplo, el programa de radio que hacemos actualmente, tenemos un concepto de... venimos acá a ser felices, y nos hace felices el periodismo que hacemos, y después nos hace felices cantar, y nos hace felices divertirnos, y nos hace felices leer, y nos hace felices también recomendarnos series, y recomendarnos libros, y recomendarnos películas, y además hacer periodismo de investigación. Y todo eso es un combo. Yo creo que no se puede separar en ese sentido. Después, ¿Cómo construimos? ¿Cómo era la pregunta? Vamos al programa que ahora estás llevando adelante, habrá consecuencias, ¿no? Que va de 7 a 10 de la mañana en el Destape Web. Esa propuesta no arrancó este año, sino que habrá consecuencias. ¿Ya tiene cuánto tiempo al aire o en el éter? Un año y medio, más o menos. Un año y medio. Vos arrancaste en el Destape Web, que arrancó, el Destape Web es del 2000, el portal de noticias, es del 2014. Sí. ¿Y vos estabas ya ahí desde el principio? No, yo llegué al Destape en el 2018. Con notas. 2018. Haciendo notas. Con todo, en realidad, eso es lo que te quería decir. Estaba pensando y después me olvidé. Dos cosas de cómo se piensan los proyectos. Ahí va. Una es esta, que no los hacemos porque sí, los hacemos porque queremos cambiar algo. La segunda cuestión es, que de vuelta es técnico, pero tiene que ver con el periodismo. El periodismo no es algo mecánico y técnico. Hay muchos periodistas que lo hacen de forma mecánica y técnica. Van a pasar a la historia como uno más. No es nuestra intención. Y ahí hay un tema fundamental, que es la pasión. Y eso no se puede... Yo no puedo obligar a nadie a apasionarse. Es una famosa frase anarquista que dice que no puedo obligar a nadie a ser feliz. Yo no puedo obligar a nadie a que se apasione por el laburo que hace. Si no les apasiona el laburo periodístico que están haciendo, es muy probable que pase de largo. ¿sí? Lo que no significa, digo, ya les dije, cambiar el mundo y ser apasionados. Ahora, después viene ser profesionales, chequear, verificar, que todo esté comprobado, que no se le caigan las notas, que no sea una operación. O sea, yo llevo 15 años en esto y no se me cayó ninguna nota. Y si por ahí cometí algún error involuntario, fui después y lo corregí. Esa es la, digamos, esa es la otra cuestión de la pasión. Y el tercer punto que les quería decir, y ahora me acabo de volver a olvidar. Tenía tres cosas. Bueno, ya me va a venir de vuelta a la cabeza. Perdón, estoy levantado desde las 5:30 de la mañana. ¿Qué era lo que les iba a decir? Dijiste lo que tenía. Lo que tenía que ver es algo, ¿no? Esto con la intención, la razón más vital que te lleva a hacer periodismo. Digo, que es lo de los formatos, que me dijiste al principio. Perdón, me voy acordando. ¿Qué hicimos? Digamos, yo he trabajado, sí, ya creo que no me queda ningún formato por hacer. O sea, escribí en gráfica papel, en gráfica web, hicimos televisión, hicimos radio, hice televisión por internet, todo, ya no me queda formato por agarrar. Pero lo que yo siempre mantuve es que no importa el formato, lo que importa es el periodismo. O sea, yo me acuerdo cuando empecé en Radio Nacional, que ahí nos conocimos. Y María me dijo, vamos a hacer un equipo de investigación en radio. Y más allá de que a mí no me generó ningún ruido eso, porque la investigación era exactamente la misma. Después el problema era darle formato de radio. Y fue una gran discusión que tuve con los colegas que llevaban mucho tiempo en la radio, que no lo entendían. Y me decían, no puedo mostrar papeles en la radio. Yo decía, ya sé que no los puedes mostrar, pero los tenés que tener. O sea, el laburo periodístico, sea para gráfica, sea para radio, o sea para televisión, o sea para internet, o para un blog, para cualquier formato, podcast, o lo que sea, el laburo periodístico es el mismo. Y tiene que estar todo sostenido. Después el formato es cómo lo van a mostrar. Va a ser la famosa punta del iceberg. Ahora, cuando se habla de la analogía del iceberg, siempre se habla de la punta del iceberg. El problema es que hay muchos periodistas que tienen la punta del iceberg, pero no tienen el iceberg abajo. Y si tenés la punta del iceberg y no tenés el iceberg abajo, vas a pisar y te vas a caer. Porque no se va a sostener el iceberg. Entonces, yo creo que el gran desafío para cualquiera que esté arrancando en esto es entender que más allá de los formatos, lo importante es el periodismo que hay atrás. Y después, o incluso mientras vas investigando, tenés en cuenta el formato. Por ejemplo, si vas a hacer radio y vas a hacer podcast o documentales sonoros, y bueno, cuando grabes una entrevista tenés que tener en cuenta el sonido, apenas volvés te conviene desgrabarla o timecodearla, como se dice, para tener ya lo que dice. O sea, obviamente hay requisitos que te requiere el formato. Si vas a hacer audiovisual, que el video de la imagen esté bien. O sea, son cosas, parece obvia, pero muchos no la tienen en cuenta. Pero yo le insisto, más allá del formato que elijan en la vida o que les toque en la vida, lo importante es el periodismo que lo sostenga. Después viene todo lo demás. Y después aprenden a darle forma. Yo aprendí a darle forma radial, aprendí a darle forma audiovisual, aprendí a darle forma web. Y hoy en día, además, es todo multimedia. O sea, vos decís, che, en radio no puedo mostrar papeles. Y por ahí es cierto, pero vos estás contando algo en la radio y decís, bueno, esto que les estoy explicando ahora, en la cuenta de Twitter de la radio van a ver el documento que lo avala. Y hoy en día es todo multimedia, y la persona que está escuchando la radio puede estar escuchando el celular y puede mirar el Twitter mientras sigue escuchando la radio, y se va conformando eso, y después queda. Y esa es otra es importante, todo queda. No piensen que por ahí ustedes dicen algo y no tiene efecto inmediato, porque el 99% de las veces va a pasar eso. Yo he publicado investigaciones que me llevaron meses y que pensé que iba a ser el Watergate y pasaron de largo. Y por ahí, 6 meses después, eso tuvo efecto. Y después publiqué cosas que yo pensé que no iban a tener un efecto inmediato y reventaron, como el caso Correo. Yo cuando publiqué que Macri le iba a condonar a su familia la deuda del Correo, no pensé de verdad que iba a tener el impacto que tuvo. No lo pensé. Lo publiqué y me parecía que era una nota importante, pero nada. Y fue tremendo. Al día de hoy eso cambió. Cambió la realidad. O sea, eso es lo que yo quiero hacer. ¿Y tenés una metodología de trabajo? ¿Algo sistematizado? ¿Una rutina? ¿Tu propia rutina de investigación? Digo, porque dijiste al principio que vos investigás ciertos temas que son los que te interesan, que tienen que ver con el poder. Con el poder en, de corporaciones o del gobierno o de algunas personas. ¿Vos tenés una rutina de trabajo? No. Debería. No. La rutina de trabajo es trabajar, es mucho laburo. Son horas culo, como dice Berbisky. Es mucho laburo, es mucha lectura, es ser ordenado a la hora de ir reuniendo los materiales. Lo más difícil en general en todos estos temas es ponerle un marco, porque si te interesa el tema, empezás a ir por las ramas, como toda la vida. O sea, un tema te lleva a otro y a otro y a otro, y en realidad, cuantas más cosas sabés, te das cuenta que sabés menos. O sea, la gente que cree que sabe todo es porque no sabe un carajo. Entonces tiene un universo tan reducido que no se hace preguntas. Cuando vos empezás a saber más de los temas, te empezás a hacer más preguntas. Y empezás a encontrar más libros en las bibliotecas, y empezás a encontrar más gente, y empezás a encontrar más fuentes y más aristas a la, por la cual entrarle. Y es infinito. Lo que uno aprende con los años es a ponerle un marco a lo que uno quiere publicar y contar en ese momento. Pero que lleva mucho tiempo, y yo soy, a ver, hay gente que tiene metodología, yo soy muy disperso, yo me cuesta concentrarme, me desbando, y eso, abro, y la propia tecnología te hace disperso, porque te abrís millones de ventanitas y cosas, y mientras estás laburando se te abre Twitter y te mandan un mensaje de WhatsApp. O sea, es un quilombo hoy en día concentrarse, pero es muy difícil pensar en una metodología, porque cada investigación es distinta. Y cada nota es distinta y cada nota tiene elementos distintos. Lo que no es distinto es el laburo profesional de buscar fuentes, de chequearlas, de que sea sólido lo que uno publica. Pero así, una metodología específica no tengo. Y ya, a vos, digo, te cambia, dijiste que en un principio es el ejercicio o el modo de laburar es el mismo y luego lo laburás según el formato. Vos como conductor del programa Habrá Consecuencias, ¿qué tipo de relación está un programa que supongo que vos pensaste para en lo que era radio online, ahora es una FM? ¿Te cambió algo la cabeza o el modo de producir ese programa? ¿Cambió en algo? ¿Tuvieron en cuenta alguna cuestión o no? No. No. Yo otra cosa que aprendí, bueno, aprendí, siempre la tuve, pero la reafirmé con el tiempo, es rodearme de gente que sabe más que yo en cada una de las cosas. Yo condujo un programa de radio donde todos los columnistas saben más que yo de los temas de los que hablan, donde los productores saben más que yo de producción de radio y donde el que dirige la radio, que es el Tano Gentili, es el que sabe de radio. Y el operador es el que sabe lo que está pasando ahí al aire. Entonces, yo me concentro en lo periodístico y en lo demás me dejo llevar. Y cuando el operador me dice cerrá, cierro. Y cuando el coordinador del aire, que es el Tano Gentili, me dice vamos por acá, y vamos por acá. Y cuando me dicen, ahora va una canción, va una canción, y cuando me dicen, ahora vas a hablar del tema tuyo, hablo de mi tema. Hay que rodearse de gente que sabe, y preguntar y confiar. No existe el periodista Messi. El periodismo es un hecho colectivo, de verdad. Después sí, nosotros pensamos, hablamos el programa, pensamos qué programa queríamos hacer. Pero lo que más nos define es esto, nosotros venimos acá a ser felices. Y nos hace felices hacer un gran programa periodístico. De primera mañana, donde tenemos notas, las notas que hay que hacer y los temas que hay que hacer, pero donde, sí, yo te insisto, nos divertimos mucho. Y hablamos de cosas tremendas. Y hablamos de cosas que no se hablan en los demás medios. Así que ayer justo lo charlábamos, somos como una banda de jazz. No sé si te gusta el jazz, a los estudiantes les gusta el jazz, pero básicamente las bandas de jazz que tocan estándares de jazz, ¿qué hacen? El estándar es siempre el mismo, está escrito, se toca una vuelta la melodía que todos conocen, y después se improvisa. Uh-huh. Y tiene un rato de improvisación cada uno, y después se puede ir todo al demonio y puede salir un gran recital, o puede ser un recital más, o alguno se luce en su improvisación, que acá es improvisación, en su columna, digo, para que se entienda. Y después se vuelve para el final al estándar común, digamos, en los estándares de jazz pasa eso. Bueno, somos un poco eso, somos una banda de jazz. ¿Y qué diferencia la propuesta con otros medios, con otros programas que van a la misma hora? Digo, ¿cuál es la diferencia que tiene Habrá Consecuencias o el plus? ¿Qué encuentro en Habrá Consecuencias que no encuentro en otra radio, en otro programa? Tengo que hablar mal de los otros programas. No. No, porque hay muy buenos. La verdad, en la primera mañana hay buenos programas, hay buenos periodistas, están dando vueltas. ¿Qué encontrás? A ver, yo te insisto, nosotros somos un... Parezco macrista, pero nosotros somos un gran equipo. O sea, somos un gran equipo donde en la mesa está privilegiado lo periodístico. Digamos, yo, la mesa fue variando porque se han ido yendo a otros programas, a otros trabajos y eso, pero digo, mi columnista de política es Nicolás Landos, el columnista de... Algo que no resignamos nunca, pese a que es una primera mañana y no están los manuales a hacerlo, es la cultura. Entonces nosotros teníamos a Marcelo Figueras de columnista, que se fue a dirigir Radio Provincia, y ahora tenemos a Alejandro Ligenti y no resignamos eso. Tenemos mucho humor, estaba el Tucu antes y ahora está la Pesky. Tenemos sociedad y género que tiene que estar, que estuvo primero Flor Alcaraz, luego Ana Cecilia, y justo ahora acaba de cambiar de vuelta, y es Lucía Rodríguez Bosch. Está Horacio Berbisky. O sea, yo conduzco un programa de radio donde Horacio Berbisky hace una 3 veces por semana. Es como... No tengo mucho más que explicar eso. Pero sí, tengo la mejor producción del mundo. O sea, los dos productores que son el alma de la radio son esos dos, gordos, y los llamamos así, que son Ezequiel Leone y el Chapu Lapovsky, que hacen, o sea, están 24 horas pensando en el programa, es el programa de ellos. Y vamos por acá, vamos por allá, estos son los temas, está la agenda periodística, llama a este, están todo el tiempo encima, tengo un operador fantástico, que es Nico Esquivel, tengo al Tano Gentili, o sea, es una cosa muy extraña de conseguir. Y después estoy yo, qué sé yo. Pero eso, nada, ¿no? A ver, yo no escucho los otros programas, estoy al aire. Veo lo que hacen y me entero y qué sé yo, pero eso, ¿no? Yo creo que hacemos un gran programa de radio. Y tenemos nuestra propia agenda. Por ejemplo, nosotros no leemos diarios en un programa de primera mañana, que es una decisión. No, para leer los diarios lo puede leer cualquiera. Y ya están en Twitter los diarios, no, ya son viejos, no vamos por ahí. Nosotros somos todos periodistas y sabemos cada uno en nuestra área qué es lo que está pasando. A mí eso me lo dijo una vez Dori Briego. Hacíamos un programa de 4 horas de segunda mañana, o sea, que iba de 9 de la mañana a 1. Segunda mañana. Y cuando yo llegué, nadie me dijo, mira, para leer los diarios lo leo yo, traeme algo nuevo. Todos los días 4 horas. Y fue una gran enseñanza, porque es verdad, no para leer los diarios. Entonces, nosotros tenemos un plus, o sea, tenemos temas nuestros, hacemos los temas del día, los teóricos temas del día. Hay temas que no hacemos por una decisión. Me acuerdo del último, era lo de los rugbyers. Esto, qué sé, ¿no? Entonces, eran todos los canales y todas las radios, 24 horas, con un grupo de pibes que mató a otro chico en una pelea en Villa Gesell. No había mucho más para decir. O sea, es más, yo lo único que dije es que yo estaba en contra de la prisión preventiva de esos pibes, porque los que los metieron en prisión preventiva fueron los medios, no fue el Código Penal. Esos chicos no deberían estar presos. Cometieron un delito horrible, aberrante, o sea, mataron a un pibe. Pero no corresponde que estén detenidos. Porque el Código Penal dice que no tiene que estar detenido si no se puede fugar ni puedo obstruir la investigación. Y no pueden hacer ninguna de las dos cosas. Entonces, así como hemos dicho que los exfuncionarios kirchneristas están mal detenidos, lo mismo para estos pibes y lo mismo para cualquiera que no cometa y que no pueda subir la investigación ni fugarse. Entonces, lo que hicimos con ese tema fue, ¿saben qué? Están haciendo un show en el verano con una muerte. No nos vamos a subir a eso. Nos baja el rating, que baje. Es así. Yo no voy a hacer periodismo mirando los números de rating. Yo voy a hacer periodismo con lo que creo y con el compromiso político que tenemos. Así que bueno, digo, como un ejemplo reciente. También esta semana fuimos los únicos que hablamos de que Clarín y Techinde están pagando, están recibiendo ahorita de la SED, que levantamos las notas de Horacio Berbisky sobre la fuga que ninguno de los medios levantó, que pasamos los audios de Michetti apretando para que protejan a un amigo que estaba en la causa de descubrimiento de AMIA. Nosotros hacemos esas cosas. Y somos el único medio que está criticando el acuerdo entre la CGT y la UIA para bajarle el sueldo a los laburantes. Porque tenemos esa mirada de los laburantes. ¿Quién puede vivir con un 25% del sueldo menos? A cambio de nada. Bueno, van a encontrar eso acá. Asumo que en otras medios no. ¿Y te ha tocado trabajar en otros medios donde hay algún hay injerencias económicas, políticas en el medio o en el programa? ¿Te ha tocado? Yo tuve mucha suerte. La verdad que no. O sea, siempre hay. Pero lo que yo tuve siempre suerte es de tener jefes que no me las transmitían a mí y no me hacían ningún tipo de presión, y que si yo me metía con los temas que no me tenía que meter, ponía la espalda a ellos. Entonces, qué sé yo estuve en Radio Nacional 6 años cuando vos estabas, y a mí María Sebane nunca me dijo no podés meterte con este tema. Y nosotros una vez denunciamos a un gobernador kirchnerista como jefe de una red de trata de personas, a Miguel Sáez. Y yo no sé si llegó la puteada del gobierno, si no llegó. Lo que sí sé es que María Sebane nunca me la transmitió. Y nunca me dijo, no podés decir que un gobernador que está alineado con el gobierno y nosotros somos la radio pública, es el jefe de una red de trata. Y lo publicamos igual, y salió igual. Y en ese momento, como siempre, Marcelo Mindlin era amigo del gobierno de turno, el dueño de Edenor. Y nosotros hicimos una investigación donde mostrábamos que se estaba quedando con tierras de manera ilegal en la Patagonia para quedarse con la energía de esa zona. Y de vuelta, yo no sé si putearon del gobierno, si no putearon del gobierno. Lo que sé es que a mí nunca me lo transmitieron y a mí nunca me dijeron no puedes hablar de determinado tema. Pero tuve suerte, porque me tocó esa jefa. Claro. Y lo mismo cuando estaba con Daddy en Radio América. Seguramente había intereses de los dueños de Radio América con los que yo me metía. A mí no me callaron. También porque tengo la renuncia fácil. Si me decís que me calle, me voy. Y también porque puedo hacerlo. Pero bueno, yo ahí tengo siempre una discusión, ¿viste? La única pelea que podemos dar los periodistas es por los contenidos. Y es cierto, hay periodistas que necesitan el sueldo para pagar el alquiler, la luz, tienen pibes. Pero yo también tengo que pagar el alquiler, la luz y tengo pibes. Y qué sé yo, trataré de enseñarle, lo único que les puedo enseñar es eso. No las voy a poner a ellas como excusa para decir cosas en las que no creo. Tengo una red de contención que puede soportar eso. Seguramente muchos comunicadores populares no la tienen, pero también laburan en medios donde no les toque eso. No sé, es complejo. Lo que voy es que yo no creo en eso de que los periodistas tienen que mentir o tienen que hacer cosas en las que no creen para conservar su trabajo. También es cierto que la legislación no acompaña. En Argentina no hay cláusula de conciencia, no sé si eso lo verá en las materias, pero hay países que tienen cláusula de conciencia, que protegen a los periodistas de no tener que hacer cosas que van en contra de su conciencia. En Argentina eso no existe. Tiene media sanción en el Congreso, debe haber caído. Pero yo no creo en eso. Entonces, bueno, si algún día me quedo sin laburo por eso, le contaré a mis hijas que me quedé sin laburo, pero que no me moví de eso y que no las puse a ellas de excusa para hacer algo en lo que no creo. Eso es lo único que les quiero enseñar. ¿Algo más que quieras compartir? No, necesitamos más periodistas, más buenos periodistas. Así que, bienvenidos. Hacen falta, miren la cantidad de bosta que hay dando vueltas. Y hay que darles la pelea. Hay que darle la pelea a Novarezzi, a O'Donnell, a Viale, a La Nata, a los Tenenbaum, a todo eso. Genera mucho daño. No es una cuestión de egos y de vanidades. O sea, cuando los periodistas ocultan lo que hace el poder, lo que hace el neoliberalismo, al final termina habiendo muertes. O sea, acá hubo periodistas que fueron cómplices de la persecución judicial. Y por suerte no se pudo revertir en las elecciones, pero que se fijen en los países donde no se revirtió. Donde hubo periodistas iguales, en cada país hay un La Nata, en cada país hay un Tenenbaum, en cada país hay una María O'Donnell, que son cómplices de seguir dirigentes populares. En los países donde esos periodistas ganaron, hay muertos. No es joda. Entonces, yo quiero dar esta pelea y necesitamos muchos más periodistas para darla, porque ellos son un montón y tienen un montón de poder y un montón de relaciones. Bueno, nosotros tenemos más y mejores. Es lo único que nos queda. Genial. Buenísimo. Muchas gracias, Ari. De nada.